Buenas noches, María. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar ahora con el primer bloque del programa. Su nombre va a ser el fenómeno del sectarismo. La primera pregunta es clara. ¿Qué es una secta? ¿Qué características tiene o ha de tener? Vamos también, dentro de ellas, a clasificarlas. Por ejemplo, sabemos que hay sectas cuyo origen es un origen pues cristiano. Ahí podríamos meter los grupos como los Testigos de Jehová o los mormones. Hay sectas cuyo origen es un origen oriental. Por ejemplo, la secta japonesa Soka Gakkai. Hay otras sectas como las de un origen filosófico, y aquí podríamos nombrar a Nueva Acrópolis, a la cienciología incluso. Hay otras sectas que tienen un carácter más de sanación. ¿Qué veremos también? Veremos, dentro de la definición, qué es una secta, qué es una religión, qué es una iglesia. Quizás nos suene que algunas sectas lo que buscan es darse el nombre o ser reconocida por los estados como una religión, como una iglesia más. ¿Qué pasa? ¿Las sectas con el tiempo llegan al final a ser una iglesia, una religión? En los Hechos de los Apóstoles se hace referencia a la secta de los cristianos, la secta de los nazarenos, que con el tiempo devino en la religión cristiana. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿El comienzo de cualquier religión es ser una secta? Veremos y daremos solución a estas preguntas. Otras preguntas que vamos a considerar, por ejemplo, ¿por qué es malo estar en una secta? ¿Cómo deja a la persona que ha pertenecido a ella? ¿Esa persona puede volver a la sociedad, recuperar sus facultades psicológicas y sociales que antes tenía? ¿O quizás todas las sectas no son iguales? Unas son más destructivas que otras. Vamos también a ver otros parámetros. ¿Cuál es el perfil del adepto? Hay gente que dice, bueno, la secta es para la gente que es tonta. Yo que no lo soy, nunca me quedé en una secta. Pues le diremos que realmente las sectas son muy distintas entre sí y cualquier persona puede caer en una secta. Por lo tanto, esto del perfil del adepto será un término muy resbaladizo, porque cualquier persona, según qué condiciones esté viviendo, puede caer en una secta o en otra. Y a partir de aquí estudiaremos cómo se entra y cuál es el proceso de entrar en una secta. Dentro del marco psicológico, veremos, ya un poco hemos nombrado, qué métodos tienen las sectas para captar. ¿Qué ofrece una secta? ¿Qué es lo que hace para que sean atractivas? Es más, nos pondremos de cara a los adeptos y diremos, ¿un adepto qué busca en la secta? ¿Qué pasa? ¿Las sectas buscan a las personas o son las personas que de alguna forma buscando algo se encuentran y se topan con la secta? Si yo tengo una persona conocida, un familiar, un amigo que está en una secta, ¿dónde voy para ayudar a esta persona? ¿Es posible salir de una secta? ¿Cómo se sale? ¿Cuánto lleva este proceso? Vamos a ver también un tema muy, muy interesante a nivel incluso, pues, político. ¿Cómo está España ante las sectas? La legislación existente para atajar el sectarismo. ¿Qué hemos venido a considerar? Pues, ¿qué hace la Iglesia Católica en cuanto a las sectas? ¿Si hay o no una pastoral sectaria? ¿Si se aplica? ¿Qué hace la Iglesia Católica en definitiva ante este gran fenómeno? Serán muchos puntos los que tocaremos en esta sección. Todos yo creo que muy interesantes y por supuesto serán los primeros a considerar en cada programa. A ver, cada programa tendrá este bloque siempre como invitado a una secta. Con nosotros hoy, pues tal secta, la que corresponda. Vamos a buscar siempre a un especialista adecuado para cada una de las sectas que traigamos aquí al programa. Es muy difícil tener un conocimiento de todas las sectas en general. Se pueden tener algunos detalles más o menos particulares. Por eso las RIES, en cuanto a gran conjunto de especialistas, va a podernos ofrecer siempre para cada programa, para cada secta, el mejor especialista, esperemos, para hablarles a ustedes y darles la mejor información de la secta que consideremos en ese programa. ¿Y qué sectas irán pasando por el programa? Haznos un pequeño listado. Bien, el listado puede ser efectivamente muy grande. Claro, pero... ¿Qué nos va a interesar? Pues las sectas más comunes y más corrientes que podemos encontrarnos pues en la calle, en los amigos, en la familia, en televisión. Por ejemplo, pues los mormones, los testigos de Jehová, Hare Krishna, cienciología, Nueva Acrópolis, pues las sectas un poco ufológicas, el Palmar de Troya en España, pues no sé, pues Pare de Sufrir, que también lo conocemos mucho en España y sobre todo en Latinoamérica en general. Y con respecto a los grupos que creo que no son sectas, pero uh-huh. a veces son considerados como sectarios, los vamos a ver aquí, o sea, háblanos un poquito de eso. Efectivamente, les he nombrado sectas que todo el mundo reconoce que son sectas, bueno, menos ellos, perfecto. Vamos también a ver, por supuesto, otro grupo, son los grupos que llamamos sociedades secretas, que también los podemos considerar como sectas. ¿Quién entra aquí? Los masones, la Rosa Cruz, los movimientos gnósticos, los Illuminati y diferentes grupos secretos, ¿verdad? ¿Qué entraría también aquí, por ejemplo? Entraría pues todo el gran conjunto de lo que es la New Age. Y la New Age, que bueno, es una secta, pero bueno, tiene muchos matices. ¿Qué habría aquí? Pues todo el tema de la reencarnación, los curanderos, la ouija, la astrología, el hablar con los muertos, todo el sincretismo religioso, todo el tema del ocultismo, el satanismo, también la brujería, la vamos a tratar. El Ajá. vudú, la santería, el palo mayombe, los cultos y las religiosidades politeístas, africanas, es decir, realmente muchos grupos. Y así un poquito más en profundidad, ya dinos de una secta en concreto que nos iréis diciendo, aspectos que trataréis. Bien, vamos a centrar el grupo, ver los orígenes, el fundador, qué definen a ese grupo y por qué es una secta. ¿Cómo calificar a ese grupo como secta o por qué no es una secta? ¿Cómo reconocerlos? Es decir, tenemos que tener argumentos y un poco los medios para defendernos de ellos. Saber por qué se equivocan y dónde se equivocan. ¿Cómo nos engañan? También saber si son muchos, si están presentes en nuestro país, en nuestra zona. Ver también su peligrosidad. Es decir, qué grado de peligrosidad y qué influencia psicológica y social tiene. Van a ser breves pinceladas y, por supuesto, pinceladas que sean útiles, algo que nos ayude a todos y, por supuesto, les ayude a ustedes como oyentes para poder encarar como ciudadanos y como cristianos a estos grupos sectarios. Pues muchas gracias. Espero que esto ayude a todos los que nos escuchan, porque, bueno, es cierto que quizá en ocasiones no somos capaces de reconocer más que a los mormones o a los testigos de Jehová y sin embargo son muchos más los grupos, por lo que cuentas, que están entre nosotros. Son muchos más los grupos y por supuesto a veces no los reconocemos, ciertamente. Bueno, pues hasta el próximo programa en esta sección. Bueno, no te vayas, que estamos con Luis y en un momentito volvemos a tenerte con nosotros. Muy bien, gracias María, entonces hasta ahora. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar en esta sección? Pues esta sección va a ser la de las noticias y voy a hacer una selección de noticias resumidas sobre las sectas, el fenómeno sectario y la nueva religiosidad para ver que es un tema que está de actualidad y que no es algo que nos inventemos la gente que nos dedicamos a estudiar estos temas, sino que esto es algo que está a la orden del día y alrededor de todo el mundo están sucediendo cosas a diario que tienen que ver con las sectas y de las cuales dan cuenta los medios de comunicación. Entonces, mediante esta sección, será posible seguir cada 15 días la actualidad del fenómeno sectario. Uh-huh. ¿Hay tantas noticias sobre sectas para dedicarle un espacio en cada programa? Pues yo hace tiempo pensaba que no. Y resulta que ahora estoy reuniendo para un boletín electrónico que hacemos desde las RIES, estoy reuniendo muchas noticias y estamos haciendo una selección de 20 cada 15 días, uh-huh. 10 cada semana, entonces 20 cada 15 días. Y es un tema que aparece mucho, pero que suele aparecer mal, suele aparecer sesgado, suele aparecer a veces sensacionalista, con uh-huh. el morbo que despiertan estos temas, y entonces queremos informar aquí con más seriedad de este tema. Porque, como decía antes, las sectas están de actualidad, y la información contrastada constituye un buen apoyo a la formación que es tan necesaria. Ajá. Y, bueno, estas noticias, todas estas noticias, ¿de dónde vas a sacarlas? Sí. Bueno, las fuentes principales van a ser los medios de comunicación social. Uh-huh. En primer lugar, la prensa escrita, que suele dar bastante cuenta de estos temas. La prensa digital, con la que podemos estar en contacto a diario, y que además nos abre a un panorama internacional, no solo de noticias en español, sino en cualquier otro idioma al que podamos acercarnos. Y también pues la investigación propia en ocasiones de datos de los que nos enteramos, de hechos que pasan, incluso gente que nos informa a las RIES sobre la situación de las sectas en sus respectivos lugares. En fin, todas estas noticias ya aparecen regularmente, ordenadas y a veces comentadas en nuestro boletín InfoRíes. Háblanos algo más sobre el boletín InfoRíes, para que nuestros oyentes sepan de qué hablamos. Bueno, pues como dice el nombre, InfoRíes es el vehículo informativo de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Nació el 30 de septiembre del año 2006, entonces llevamos 2 años y muy poquito. En este tiempo, 24 meses, hemos publicado con periodicidad más o menos semanal más de 100 números ya. Alrededor de 1000 noticias son las que hemos ofrecido y actualmente lo están recibiendo alrededor de 8000 suscriptores, bueno, instituciones, personas. Muchísima gente. Pues sí, es un volumen muy grande, ¿no? Medios de comunicación, obispados, etcétera, ¿no? Ahora es la mayor fuente de información en español sobre este tema por el volumen de datos que manejamos y que difundimos, y es sin duda alguna una herramienta informativa privilegiada. Y bueno, toda esta gente que recibe el boletín y bueno, gente que pueda estar interesada en recibirlo, ¿cómo pueden suscribirse? ¿Cómo bueno, pueden recibirlo? Invito a todos los oyentes a que se suscriban si les interesa el tema por estar al día del fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Y bueno, en cualquier buscador, cuando se teclee Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, enseguida aparecen las referencias. De todas maneras, la forma más fácil es entrar en la dirección que voy a dar a continuación y poner ahí la dirección de correo electrónico para ser suscrito. La dirección es www.ries-sectas.tk. Ries-sectas.tk. Perfecto. Muy bien. Como puede observarse, pues es sencillo, ¿no? Una vez que se encuentre, puede suscribirse cualquiera. Muy bien. ¿Podrías darnos ya en este primer programa el avance de algunas noticias que puedan ser importantes para hacernos una idea de lo que se está moviendo? Bueno, puedo comentar ya para que les vayan sonando a nuestros oyentes algunas noticias que están saliendo de forma regular en los boletines, porque son temas que preocupan y que están dando que hablar. La primera sería la Iglesia de la Cienciología. Es una secta muy controvertida, muy famosa porque a ella pertenecen actores y gente del mundo del espectáculo que le hacen mucha propaganda. Y bueno, pues en nuestro país el año pasado fueron legalizados como entidad religiosa, están registrados como tales en el Ministerio de Justicia y recientemente, el mes pasado, dijeron que iban a pedir el reconocimiento del notorio arraigo, que es un reconocimiento jurídico que haría el Estado. Ciertamente es algo honorífico, pero es algo que les daría opción a poder entrar en negociaciones con el Estado para tener acuerdos de cooperación, ¿no? Como tienen ya ahora evangélicos, tienen musulmanes, tienen también los judíos, y recientemente lo han obtenido, aparte de los budistas, sectas como los Testigos de Jehová y los mormones. Esta sexta también ha sido noticia en Francia, donde se les acusa de un delito de estafa en banda organizada. O sea, se les acusa y se les acepta. Sí, es muy controvertido porque en cada país se les tiene un tratamiento diferente. Ellos están haciendo una campaña de publicidad muy fuerte para ser reconocidos en todo el mundo como religión y, bueno, pues en algunos sitios se están cosechando ya sus frutos. Aquí informaremos de manera crítica y de manera lo más objetiva posible sobre esta secta también. Ya, en cualquier caso, como vemos, las sectas están asociadas en los medios de comunicación muchas veces a procesos judiciales. Pues sí, muchas veces, porque muchas veces incurren en comportamientos delictivos, en manipulación de personas y, bueno, cosas más o menos graves, ¿no? Por ejemplo, otra noticia que también ya os comento y que dará que hablar también en el futuro es la que ha protagonizado la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los mormones. Así se llama la secta. No exactamente los mormones. Añaden al nombre oficial de los mormones esta etiqueta de fundamentalista porque es un grupo cismático que se extendió de los mormones en el siglo XIX precisamente para poder seguir practicando la poligamia a imagen de los patriarcas del Antiguo Testamento, que los mormones habían prohibido eso a finales del siglo XIX para poder integrarse en los Estados Unidos. O sea, como una secta dentro de otra secta, vamos. Esto es muy común, lo veremos en muchas sectas que son ramas que surgen de otras, se separan y van dando lugar a nuevos grupos y grupúsculos, ¿no? Pues esta en concreto pues ha sido acusada de que, bueno, estaban concertando matrimonios con menores de edad, bueno, y se les acusa pues del delito de poligamia, claro, que no está reconocida legalmente, y se les acusa también de abusos a menores. Aparte de la crisis económica, pues es un tema que está preocupando mucho a la sociedad de los Estados Unidos. Claro. Madre mía. En el programa va a estar muy presente la realidad de América Latina, que nos podrá escuchar a través de Internet. ¿Van a ser importantes las noticias procedentes de estos países? Pues sí, sobre todo le daremos la mayor importancia a España y a América Latina. En concreto, dos temas que también están apareciendo mucho en los últimos boletines y de los que iremos informando y dando datos y algunos criterios para el discernimiento. Pues el primero es la Santa Muerte. La Santa Muerte es un culto sincrético que se está dando en México actualmente, que tiene mucho auge, en el que consideran a la muerte, el hecho de la muerte, como una santa o como algo divino, ¿no? Y lo mezclan con el catolicismo. Y está dando lugar a un fenómeno muy curioso, esotérico y de culto de la población. Y pues lo segundo sería la secta Creciendo en Gracia, que no son muchos, pero han hecho mucho ruido porque se manejan bien en los medios de comunicación. Los ha fundado un puertorriqueño que se hace llamar el Jesucristo hombre y a la vez el Anticristo, y que se dice también que es la reencarnación de San Pablo. Y bueno, pues están haciendo una campaña antirreligiosa muy fuerte, incluso han llegado a hacer manifestaciones contra el Papa en algunas ciudades de todo el mundo, y bueno, están dando mucho que hablar, porque están teniendo mucho éxito entre la gente más sencilla de América Latina, como al igual que muchas otras sectas de las que también informaremos. Bueno, muchísimas cosas, Luis. Pues sí, son muchas cosas. Espero tener la capacidad de resumirlas. ¿Seguro? Y ofrecerlas bien explicadas a nuestros oyentes cada dos semanas. Pues muchísimas gracias por este rato y gracias, hasta luego. Para informar. Estamos en el bloque central del programa y tenemos a Luis al teléfono y a Vicente en el estudio central. Ellos nos van a comentar qué es esto de la RIES, que es el artífice de todo este programa. Y, por lo tanto, la primera pregunta es muy clara. ¿Qué es eso de la RIES, Luis? La RIES son las siglas de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Vamos, la autora de este programa, ¿no?, en su conjunto. En síntesis, es una red formada por una treintena de expertos y estudiosos católicos del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad. Muy bien. Me decís que la RIES es una red. Pero, a ver, ¿qué significa esto? Decidme, explicadme más esto de que es una red. Bien, a ver, voy a contestar yo. Me alegra esta pregunta y nos alegra a Luis y a mí, y en principio pues a todos los que nos escuchan, porque creo que es básico para entender lo que es la RIES. La RIES no es una asociación, no es una fundación, y no tiene más figura que la de ser una red. La red es un organismo social en el que no hay prioridad entre ninguno de sus miembros. Todos los elementos de la red son iguales. Imaginemos una red de pescar. Una red es fuerte por esa unidad que existe entre todos los puntos que la forman. Por lo tanto, la RIES no es una estructura piramidal ni de niveles, no es una estructura jerárquica. La RIES es una red y es fuerte por todos los elementos que la componen. ¿Qué es, por tanto? Ya un poco más ahondando. Es una agrupación de personas especializadas en las sectas, con una trayectoria personal en este campo, en principio por separado, y que ahora se unen para ser más eficientes y sin imposiciones de ningún tipo desde ningún punto de la red. Las decisiones en la RIES son tomadas pues democráticamente, o bien pues un miembro pone en común algo y algunos de los miembros, no todos, lo respaldan pues quien desee. La red, por tanto, en cada uno de sus miembros puede hacer peticiones al resto, se van compenetrando, compartimos información, respondemos a la ayuda de afectados, realizamos algunas tareas en conjunto, pero siempre todos los miembros son libres en sus decisiones, son absolutamente libres. La red es un apoyo, un aliento y es un lugar de puesta en común, de petición de ayuda, de discusión de puntos, de hacer cosas conjuntas entre varios o entre todos. Y en definitiva, y esto muy importante, es un lugar de mucha libertad porque hay mucha responsabilidad entre todos los elementos de la red. Por eso creemos que es la mejor palabra para definirla. Luis, ¿cuándo surgió o por qué? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, en cuanto a su nacimiento, más de uno habíamos tenido la idea de crear algo que nos pudiera unir con el fin de ahorrar esfuerzos, de compartir material, de hacer un servicio eclesial y social más efectivo y todas estas cosas que acaba de comentar ya Vicente, ¿no? Y en concreto la idea tomó cuerpo ya real a raíz de un acontecimiento concreto e interesante. En el año 2005, en verano, se celebró en Madrid un congreso internacional sobre sectas, manipulación psicológica y terrorismo, en el que participamos varios estudiosos católicos que anteriormente ya estábamos en contacto, o por lo menos sabíamos unos de otros: Vicente Jara, responsable ahora del programa de radio, José María Bamón, del anterior presentador que ya ha fallecido, el uruguayo Miguel Pastorino y un servidor. Y nosotros cuatro comprobamos con preocupación que una parte importante de las conferencias se dedicaban a movimientos católicos, y una vez más nos preocupamos por la parcialidad con que se trata el tema de las sectas a nivel mundial en muchos sectores, en muchos lugares y asociaciones. Los expertos católicos nos dijimos: no podemos ir cada uno por libre, tenemos que unir fuerzas y ser más efectivos. Tras estas conversaciones allí in situ en el congreso, tuvimos alguna reunión en las que ya estuvo presente desde el principio, como otro miembro fundador más, Manuel Guerra, el mayor experto español en sectas. Y en cuanto a la finalidad que me preguntabas también, la finalidad de la RIES es estudiar con seriedad el tema de las sectas y darlo a conocer, informar y formar, ayudar a los afectados también, orientar a los organismos de la Iglesia, etcétera, estas tareas. ¿Y existe unidad de criterio en la RIES? ¿Normalmente estáis todos de acuerdo en qué es una secta, en cuáles son las sectas? En fin, ¿quién me contesta? Bueno, a ver, en muchas cuestiones sí estamos unánimes, ¿verdad? Pero efectivamente no en todos los puntos. Por ello, una de las aportaciones que intentamos lograr es distinguir con mejor claridad lo que es una secta, cerrar el tema de la definición, y a partir de ahí pues ir progresando en conocer o hacer un gran listado de grupos que sí sean secta y grupos que no lo sean. Yo añadiría a esto que acaba de comentar Vicente que intentamos un acercamiento multidisciplinar, no solo porque estemos distintas personas, sino que también desde nuestra propia idea de este fenómeno que estamos estudiando, pensamos que ha de tenerse en cuenta, tanto para la definición del tema de las sectas como para todo el estudio, pues las aportaciones de diversos conocimientos, como son la historia de las religiones, la psicología, la sociología o la misma teología. ¿Qué dice la Iglesia Católica de la RIES? ¿Qué estatuto o reconocimiento tiene la RIES frente al Episcopado o frente a Roma? Bueno, la RIES no se trata de un organismo oficial ni nada por el estilo, sino, como hemos dicho, una red que surgió así espontáneamente entre varias personas, que está formada por creyentes que tienen una capacitación apropiada en este campo. Como tales, como creyentes, nos hemos puesto al servicio de la Iglesia, que conoce en los diferentes niveles de interés nuestra existencia y nuestra labor. En concreto, tres organismos fundamentales. En primer lugar, la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, que es el organismo que está dedicado al ecumenismo, al diálogo interreligioso, y en un tercer lugar se acerca al tema de la nueva religiosidad o de las sectas. En segundo lugar, también estamos en contacto con el departamento correspondiente del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y en tercer lugar, y al nivel más orgánico y más mundial, estamos en contacto con el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede, que cuenta con una persona dedicada al tema de las sectas y con la que estamos en contacto continuo. ¿Solo es para miembros castellanohablantes? ¿Hay otros miembros? ¿Se piensa en el futuro aumentarla a otras zonas geográficas? Como lo indica su propio nombre, la RIES abarca el ámbito geográfico que conocemos como Iberoamérica, es decir, España y Portugal y todos los países americanos que emplean el castellano y el portugués. Por lo tanto, en principio somos bilingües, ¿no? Actuamos en el campo geográfico que habla español y portugués en todo el mundo. Se ha hecho así porque, aunque las problemáticas americanas y europeas son muy distantes, la cercanía eclesial y cultural pues es muy alta. Y el futuro no lo tenemos determinado a priori, pero la vocación de acción de la RIES en principio es iberoamericana. Uh-huh. Y sobre los miembros, ¿por qué solo engloba miembros católicos la RIES? ¿No se admiten personas de otras religiones, pues cristianos, protestantes, evangélicos, digo, no sé, ortodoxos? Y por ejemplo, los expertos en sectas que ni siquiera son creyentes, que son ateos o indiferentes religiosamente ante eso. Bien, bueno, a ver, este debate fue un debate pues intenso al principio, y un poquillo Luis ya lo ha comentado cuando ha hecho mención a esos orígenes y a esa gran pues asamblea que hubo en Madrid hace unos cuantos años. Al final vimos que lo mejor era empezar a nivel católico. Todos somos conscientes de que hay muchas diferencias entre que sea o no una secta, ya entre miembros católicos y fuera ya del catolicismo también. Grupos protestantes, grupos ortodoxos, la gente que no es creyente, la gente que es atea, es decir, hay muchas diferencias. Al final pensamos y creímos que el mejor momento era empezar pues por un grupo pequeño, un grupo reducido, y limitarnos, por supuesto, al campo católico, porque también dentro de la catolicidad no tenemos una unidad de criterios totalmente conseguida. Así que, como estudioso del tema, pues efectivamente, pues consideramos sin duda alguna las aportaciones de otros expertos, sean católicos, no sean católicos, sean creyentes o indiferentes, o sea lo que sea. Es decir, un experto en sectas que ante un campo dice una palabra y con argumentos y formación, efectivamente, pues eso consideramos. Y por supuesto, con todos ellos mantenemos una relación muy afectuosa y de apoyo y compartiendo muchas iniciativas, ¿no? Y así va a seguir siendo, ¿eh? ¿Cuántos miembros sois en la red? Bueno, alrededor de unos 30, algo más de 30. Ahora mismo no sabría precisar el número. Y la mayoría de nosotros empezamos en el comienzo y conforme ha ido pasando el tiempo hemos ido un poco agrandando. La verdad, esto ocurre de manera lenta y de manera un poquito pausada, de tal forma que la manera de entrar y de conocer a las redes sea pues lo más normal y lo más acogedor, ¿no? Pero bueno, no hay un método propio y podrían entrar muchos miembros de repente. O sea, no hay un criterio definido, por supuesto que no. Bueno, un poco me estás contestando con respecto al criterio, pero mi pregunta es ¿los miembros son sacerdotes? ¿Hay también laicos? Efectivamente, sí, hay de todo. Hay sacerdotes diocesanos, hay religiosos de distintas familias eclesiales, hay también laicos, y que yo ahora calcule, la verdad es que no hay predominancia de uno frente a otros. Y vamos a un poco a retomar lo que antes dijimos. No hay predominancia porque esa no son las razones de pertenencia. Las razones de pertenencia de la RIDE son la experiencia en el tema sectario, la pertenencia a la Iglesia Católica, congregados en torno a la fe en Jesucristo, y la fidelidad al magisterio, algo que efectivamente es muy necesario para acercarnos a un tema tan delicado. ¿Qué labores realiza la RIES? ¿De qué medios se vale para su labor? La primera y primordial labor es la de coordinación, como ya hemos dicho, y de contacto entre nosotros, entre los miembros. Desde ahí procuramos compartir y difundir nuestros estudios e investigaciones, aportando todo lo que podamos para hacer un servicio científico serio a la Iglesia Católica y a toda la sociedad. En segundo lugar está nuestra labor informativa, lo que más aparece, ¿no? La RIES constituye hoy una fuente de información fundamental sobre el tema de las sectas, como comentaremos más adelante en el programa. Expertos de la red son requeridos por los medios de comunicación en algunas ocasiones para aportar datos y criterios. Por último, y no lo menos importante, nos coordinamos para una mejor atención y ayuda a las personas y familias afectadas por las sectas, a las víctimas, ¿no?, que acuden a nosotros. Y bueno, sin olvidar la ayuda que prestamos a las instituciones eclesiales para el discernimiento de lo que es incompatible con la fe cristiana, como es en este caso pues las sectas o la nueva era. En cuanto a los medios que me preguntas, pues la tarea de cada uno de sus miembros son los medios que estamos empleando, nuestro tiempo, nuestra ilusión, nuestro esfuerzo, y desde su fundación la RIES ha funcionado sin dinero alguno, algo que tendremos que cambiar también para poder ofrecer un servicio mejor empleando más medios materiales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha hecho hasta ahora la RIES? Pues comenzar poco a poco todas estas labores que acabo de decir. Hemos tenido alguna reunión de los miembros españoles, claro, pues es muy complicado todavía reunirnos con los americanos, y nos hemos dedicado a hacer una lenta tarea de dar a conocer las RIES, de informar a la sociedad sobre el fenómeno de las sectas. A diario nos llegan consultas de afectados, de estudiantes, de periodistas, de instituciones, que procuramos contestar de la mejor manera posible, derivando desde la secretaría cada consulta al experto más indicado. Además, tenemos algunos proyectos compartidos, de los que ya iremos informando en este programa a lo largo de sus diversas ediciones, por supuesto. Muy bien, muy interesante. ¿Y cuál es el futuro de las RIES? Pues vamos a ver, yo voy a ser un poco exagerado y voy a decir lo siguiente. El futuro de las RIES es que las RIES desaparezca. Vamos a ver, es decir, las RIES lo que tienen que hacer es desaparecer, o al menos desaparecer la I, Red Iberoamericana. Y efectivamente, las RIES es ahora mismo iberoamericana, latinoamericana, englobando a Portugal, iberoamericana, ¿verdad? Pero efectivamente, creemos que sería muy necesario una ampliación y un crecimiento a miembros europeos, a centroamericanos, a americanos del norte, Estados Unidos y Canadá, también al mundo de Oceanía y, por supuesto, a ese complejo mundo de las sectas de África y de Asia. Por supuesto, esto va a llevar mucho tiempo, no lo veremos, yo creo, y esto sería unas pretensiones de las RIES a muy largo plazo. Sí parece que las RIES, en cuanto a red iberoamericana, está recibiendo una experiencia muy rica y muy fructífera para la Iglesia y para el mundo. Por lo tanto, ¿qué sería interesante? Pues una red mundial o una red de redes, por lo tanto, la RIES no tiene por qué desaparecer. La RIES puede ser una red iberoamericana y con otras redes europeas, asiáticas, africanas, ¿verdad? Formar todas ellas una gran red de redes de estudiosos católicos del fenómeno sectario. Este creemos que es el futuro, a muy largo plazo, por supuesto, de lo que sería la red iberoamericana de estudio de las sectas. ¿Alguna cosa más que añadir? Sí, yo querría invitar a los oyentes a aprovechar esta oportunidad de informarse y de formarse. Es verdad que el fenómeno sectario no es el mayor problema de la sociedad, la mayor preocupación, ni tampoco la primera urgencia de la Iglesia Católica, pero es una realidad que está ahí y para la que hay que estar preparados. Intentaremos desde el programa ofrecer un contenido de altura, a la vez que asequible para todos, paralelo a la labor informativa que estamos difundiendo a través de Internet. Conscientes de que, como dice el adagio latino, corruptio optimi pessima, es decir, la corrupción de lo mejor es lo peor. Y esto es verdad también aquí, cuando nos referimos al campo de la experiencia religiosa. Muy bien. Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro ya lo que es la RIES. Os doy las gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Pasamos ahora a la siguiente sección, el bloque literatura, cine, música y mucho más, que vas a llevar tú en concreto, Vicente. Bien, pues cuéntanos qué vamos a ver aquí y qué pueden, digamos, captar todos los oyentes sobre esto. Efectivamente, Elena, muy bien. Este bloque, vamos un poco a centrarlo, va a ser como un gran cajón desastre, donde comentaremos algún libro que sea famoso ahora, o que lo haya sido recientemente, o no tan recientemente, pero sea un gran clásico. Quizás también una película, una serie de televisión, un cómic incluso, que trate de temas esotéricos, de sociedades secretas, de conjuras, de sectas. Vamos a comentar también juegos de rol o videojuegos que hacen furor entre los adolescentes y tocan temas diabólicos, de brujería, que parece mentira pero es algo muy común. Incluso nos vamos a acercar a la música de la corriente New Age, que a veces escuchamos y no nos damos cuenta que son piezas creadas con un fin muchas veces anticristiano, ¿eh? De acuerdo, pero la razón de esta sección, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón de esta sección? Cuéntanos. Bien, hemos considerado que un programa como este es quizás el mejor lugar, porque que sepamos no hay nadie que lo esté haciendo, ¿eh? Donde comentar de manera crítica, a favor o en contra, el contenido de todas estas obras, alertando a veces de su fondo peligroso, y vamos a ver, peligroso por manipulador de la realidad, por ser falsamente histórico la mayoría de las veces. Yo creo que todos somos conscientes de la gran cantidad de libros que llenan los escaparates del mundo sobre secretos eclesiales escondidos, posibles descendencias de Jesús y María Magdalena, sociedades secretas en la sombra, grupos templarios esperando volver a tomar el poder del mundo, evangelios perdidos que la Iglesia Católica no quiere que se conozcan, grupos satánicos infiltrados en las altas finanzas, conjuras masónicas. Todo eso está ahí, está en las librerías y se compran sin parar, se editan continuamente. Vamos a intentar en este programa ofrecer luz y una formación adecuada y veraz en todos estos temas, tan distorsionados por programas televisivos y de radio que gustan de alterar la verdad de las cosas, y también maltratar a la Iglesia Católica con falsedades y calumnias, y así contribuir a toda esta gran ceremonia de la confusión entre el público. Veo que son muchos temas y todos muy interesantes. Y como dices, muy necesarios hoy que estamos saturados de todas estas obras. ¿Por qué este gran afloramiento? ¿Desde cuándo viene ocurriendo todo esto, si es que lo sabemos? Bien, pues la verdad no es fácil saber por qué hay tanta necesidad de leer, de escuchar y ver publicaciones, series sobre estos temas. No lo tenemos claro, yo creo que los expertos tampoco llegan a dar una idea clara. Sí parece ser que el hombre actual no ha dejado aparcado lo trascendente, lo religioso, lo divino. La gran mayoría de la gente realmente ya no es atea, sino es indiferente a lo religioso. Pero hay una gran masa de la población que persigue un poco lo religioso, lo divino, aunque sea novelado, aunque sea alterado o falseado, aunque sea desde una óptica más naturalista, desde las religiones ligadas a la magia de la tierra, a las religiones antiguas tipo celta, druida, wicca, incluso este hombre de hoy sigue creyendo en lo divino, aunque sea en oposición a Dios, desde lo diabólico, desde lo mágico. Yo creo que no podemos negar, y el hombre precisa de lo trascendente, de lo que está por encima de él. Sí, pero estas obras son históricamente falsas. Cuentan mentiras y la gente las lee. ¿Por qué la gente no se informa mejor, no se forma, no profundiza en los hechos desde las fuentes fiables y conoce la realidad de los hechos? A ver, yo creo que el hombre actual parece claro que está dudando de las instituciones, duda de lo establecido, de las iglesias. Y también el hombre actual es muy cómodo y prefiere que con un par de libros que le enganchen un poco, pues, y que sea mejor que una asignatura universitaria de historia, de teología o de filosofía, pues este hombre prefiere quedarse con eso, tener algunas certezas, aunque sepa que son medias certezas. Por otro lado, muchas de estas personas no han tenido dónde formarse, y sus únicos medios pues han sido la homilía dominical o la formación escolar, si es que han ido a algún colegio religioso. Sin embargo, no olvidemos que muchos de los colegios de órdenes religiosas y algunos sacerdotes, y lo decimos aquí claramente, han olvidado su labor instructiva, quedándose en la faceta social de ONG, o con el día del Domo Unas Secas, o si pensamos una generación antes, con una fe del carbonero, una fe no razonada. No obstante, vamos a ir profundizando a lo largo de los programas en saber mejor el porqué de tanta cantidad de obras en este sentido. De acuerdo. ¿Y crees tú que hay una obra, un autor, quizás, que suponga el comienzo de esta época de novela que se hace pasar por historia? Esta pregunta es una pregunta de nota. A ver, yo no lo tengo claro, y por lo mucho que he estudiado y seguido este tema, creo que no queda claro que haya un autor. Yo voy a situar uno, pero de manera personal, aunque algún día pues lo centraremos y daré argumentos. Este autor es Umberto Eco, el gran semiólogo italiano. Y voy a citar a este autor y a dos novelas. La primera, la gran conocida, El nombre de la rosa. Una novela que él creó con un sentido de fondo anti-eclesial, contra la Iglesia Católica. Y a partir de ahí, una segunda novela del mismo autor, menos conocida, El péndulo de Foucault. Una novela que él creó, una gran novela, contra todas las novelas que han salido luego, las novelas esotéricas. Es, por tanto, una novela anti-esotérica, anti-Dan Brown, anti-Código da Vinci, anti toda la gran basura literaria que tenemos hoy día. Ya da tiempo a profundizar en por qué estas y no otras son las obras que yo sitúo en el comienzo de la creación de una literatura de novela supuestamente verídica. Vale. Dinos algunas otras obras que iremos desgranando aquí. Bien, vamos a ver, son muchísimas obras. Libros, citemos algunos libros. Ya hemos nombrado dos de Umberto Eco y vamos a citar, por ejemplo, de Dan Brown, El Código da Vinci o Ángeles y Demonios. También citemos de Matilde Asensi, El último Catón. ¿Qué decir, todos lo conocen, de Caballo de Troya, de J.J. Benítez? ¿Qué decir, por ejemplo, de La herejía de Romain Serdoux? ¿Qué decir, por ejemplo, del Quinto Evangelio, de Philip Vandenberg? ¿Qué decir del Puzzle de Jesús, del Sexto Mesías? Son muchas obras que vemos continuamente los escaparates. Harry Potter, La revelación, El apóstol número 13, La catedral del mar incluso, El enigma sagrado. Y no solamente libros, también vamos a ver series televisivas y películas. Por ejemplo, Hechizada, La peor bruja Sabrina, que son de brujería, Jóvenes brujas. Ya películas ligadas al diablo son El exorcista, La profecía, Constantine, Pactar con el diablo, Lucifer Rising, que es un gran clásico. Otra película sobre cienciología, por ejemplo, el nombre Campo de batalla a la Tierra. Algunas películas sobre los templarios o con matices templarios, como La búsqueda. Y muchas películas con tintes aquí y allá sobre la masonería, como Chocolate, como Magnolia, como Erin Brockovich incluso, ¿verdad? Programas y series televisivas, por ejemplo, todos conocen las de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, por supuesto, la Javier Sierra y su Arca Secreta. Videojuegos y juegos de rol, pues hay muchos y lo veremos. Cómic también y los veremos. Y música, ya hemos dicho, música New Age y música dura, música de hard rock, música de heavy metal. Hay aquí muchas obras ligadas a lo satánico, a lo brujeril, a los conjuros y también a toda esta magia natural que antes hemos nombrado. Por lo tanto, son muchas obras en películas, en libros, en series, en juegos, en cómic. Un gran cajón desastre, como he dicho al principio. Vemos que muchísimas, por tanto, muchas más de las que pensaba. ¿Crees que son tan dañinas? Bien, les he nombrado muchas obras y algunas que también veremos y no he nombrado, por supuesto, no son iguales para meter en el mismo saco, en el saco del bien o del mal, vamos a decirlo así, en tonos muy, muy extremos. No todas, por lo tanto, son obras malas y dañinas. Es decir, las hay con peor o mejor fortuna. ¿En fortuna en qué? En manipular los hechos más o menos descaradamente y con la pretensión de engañar al lector, haciéndole creer que lo que lee o ve es real. Y ahí está el daño. Vamos a ver, voy a poner algunos ejemplos y ejemplos que creo que ustedes van a entender. Y voy a citarle unas obras clásicas. Ustedes conocen la obra Ivanhoe. Ivanhoe de Walter Scott se considera como el gran clásico del siglo XIX, que es el nacimiento de la novela histórica, la novela de época. Todo el mundo al leer Ivanhoe, o al ver la película de Ivanhoe, sabe que es una película que no es real. Es una película de justas y de torneos. Es falsa. Si, por ejemplo, pensamos en Yo, Claudio, pues en esta serie, en este libro de Roger Graves, todo el mundo sabía, más o menos intuía, que era un libro muy cercano a la realidad. Y efectivamente, se basaba en la obra de Suetonio, Vida de los Césares. Por lo tanto, o bien sabemos que la obra es muy cercana a la realidad, o bien sabemos que la obra es falsamente real, pero un ambiente de época lo rodea. ¿Qué rodea también un ambiente de época? La gran obra de Mika Waltari, Sinué el Egipcio. ¿Y qué le voy a decir si nombro a Alejandro Dumas Padre con los Tres Mosqueteros, el Conde de Montecristo? Son obras de época, son obras históricas, pero que sabemos perfectamente que no son reales. Bien, pues ahora voy a las obras estas que estamos considerando. Estas obras, de alguna forma, llevan al lector a suponer y a creer que son reales, en parte o en todo. Estos manuscritos que aparecen de repente como legajos en alguna biblioteca desaparecida dan la idea, dan la sensación de que, bueno, pues ha sido un descubrimiento y a partir de ahí se construye un libro que nos cuenta la verdad que la Iglesia Católica quiere esconder o la verdad de tal sociedad secreta que está controlando el mundo. La sensación en el lector, por lo tanto, es de llevarle al engaño, a manipularle y a no dejarle conocer la verdad en realidad. Por esto decimos que estas obras son tan dañinas. ¿La pretensión de esta crítica es desde un punto de vista literario o desde el contenido? Efectivamente, yo creo que queda claro que nos centremos en el contenido. Ciertamente que la obra vamos a fijarnos pues un poquito en la parte literaria, pero va a ser a lo mejor una mención, si es que lo mencionamos, y no vamos a centrarnos si la obra es una gran obra literaria, si la película es una gran obra maestra, el director, la fotografía, la iluminación, si el juego es un juego bien construido a nivel de gráficos. Esos matices no nos interesan. Creo que eso ya lo hacen otras publicaciones, otras series, otros programas, pero quien no hace es ir al contenido, y el contenido es aquí lo que nos interesa. Se me ocurre preguntar, ¿vuelve la Inquisición medieval? Bueno. ¿Se trataría de hacer una lista de libros, películas, juegos prohibidos? Bien, bueno, pues no hubo la Inquisición medieval y aunque viniera, la Inquisición medieval no era tan mala como ese San Benito que tiene encima, ¿verdad? Vale, explícame eso de por qué es falso lo que se dice, lo de la Inquisición. Bueno, a ver, no es momento de tratar ese tema, lo tratamos en el próximo programa y me lo vas a recordar. Y volviendo a la pregunta inicial, pues lo que no vamos a hacer es un listado de obras malas y obras buenas. Y las obras malas las quemaremos y las buenas las meteremos en una gran vitrina. No vamos a hacer eso. Lo que sí vamos a hacer es, como estas obras están en el mercado, como estas obras se pueden comprar y están ahí al público a disposición, lo que sí haremos, porque los autores no lo hacen, realmente lo que hacen es manipular el texto, manipular el prólogo, manipular todo, toda la obra, para llevar a la falsedad o a la media verdad al lector o al vidente o a quien escucha ese programa, lo que haremos y lo que creemos que es importante, porque así lo decía la cita al comienzo del programa, recordamos, que diremos lo que creemos debemos decir de las obras que aquí tratemos, a favor o en contra, porque esa también es nuestra responsabilidad. Veo entonces que no todo lo que se comente será catalogado como deplorable o no recomendable, ¿cierto? Bueno, no obstante, siempre la finalidad sea formativa, que sin duda también nos falta a todos en general, claro. Pues efectivamente esa es nuestra única finalidad, formar de manera entretenida, dentro de lo posible que esperemos lograr. Una última pregunta. ¿Los oyentes pueden hacer peticiones de obras de las que ellos quieran saber vuestra opinión? Hombre, por supuesto. Y la verdad esperemos que muchas de las peticiones y correos que recibamos pues sean de ustedes que nos escuchan pidiendo pues quieran saber nuestra opinión sobre tal libro, sobre tal obra, sobre tal programa que hayan conocido o escuchado, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Vicente, y te esperamos en el siguiente programa a ver qué es lo que nos traes. Muy bien, pues gracias a vosotros y nos vemos en 15 días.